olvide. Primero arranca mi corazón. Es imposible que te abandone, tú no consigues matar mi amor. Tú no consigues matar mi amor. Y solo me dejas y me abandonas, yo bien lo sé. Si por tu culpa soy un suicida, fue por tu amor que yo me maté. Fue por tu amor que yo me maté. Allá en mi tumba abandonada, ni una oración tú irás a rezar. Y de mi fosa saldrá un gemido, mi amor por ti que no morirá. Mi amor por ti que no morirá.